casita yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Quiero hacerte la comida. Mientras corren los niños. Para la navideña. Para las modistas. Para las peluqueras. Para las gorditas. Para todas las personas que nos escuchan. Las somos todas. Un programa hecho por mujeres. Y algunos hombres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos con los polvorones casi ya, con otro programa de Las Somos Todas, como siempre. Aquí tenemos a Valle. Valle, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Con muchos dolores, pero bien. Bueno. Tenemos a Toñi. Hola, Toñi. Hola, ¿qué pasa? Tenemos a Loli Cecilia. ¿Cómo estás, Loli? Muy bien, hola. Tenemos ahí en los cables, en los controles. En los controles. Salió. En los controles a Sema. Hola, Sema. Hola. Y ahí tenemos un oyente que nos está observando, que es Celedonio del Valle. Hola, Celedonio. Aprovechamos y saludamos a toda la gente del Valle. Muy bien. Y esperamos que llegue más gente, pero vamos ya a ir empezando porque hay que ser puntuales. Entonces vamos a empezar, como siempre, con las cosas que han pasado esta semana. Por ejemplo, esta semana allí en las instalaciones de Abengoa, de Energía Solar, todavía continúan los trabajadores que reivindican un puesto de trabajo tal y como había prometido la empresa, si se le bonificaban los impuestos como se hizo, en 1.200.000 euros. Llevan ya 40 días allí durmiendo con tiendas de campaña esperando que se llegue a una solución y sin que hasta el momento haya habido ninguna. Entonces, el lunes próximo se reúne el Consejo Local de Empleo, por fin. Esperemos que esto sirva para algo, para hacer, entre otras cosas, para hacer una bolsa de empleo. Y la gente de Izquierda Unida estuvo el domingo pasado compartiendo una jornada con ellos allí tomando arroz que hizo nuestro amigo Paco Míger y Antonio Sotillo y le echamos un rato muy agradable con ellos apoyándolos en lo que podamos, pero la verdad que es deprimente ya que lleven tanto tiempo sin verle una salida al conflicto. Como ellos están también los empleados de las empresas municipales que todos los días se toman el bocadillo delante de las oficinas de la EMU, como ellos están también las mujeres y los hombres de Cilín que también llevan tiempo sin cobrar. En fin, yo no sé por dónde va a salir esto porque la verdad que cada vez se pone la cosa peor y cada vez hay más gente parada, algunos no tienen ya ni una paga, de esa paga famosa de 400 y pico euros, y no sé qué va a pasar. Y estaban en urbanismo, frente de urbanismo estaban, sí, hoy. Sí, ya lo he dicho. Sí, porque iban yo para allá, para la piscina, y estaban allí. Y allí estaban en la televisión. Sí. Lo vi yo en la tele. Sí. Exactamente. ¿Decías, Toñi? Que hoy en los medios de comunicación estaban diciendo que en Cataluña que estaban planteando la posibilidad también de despedir a funcionarios, y entonces comentaba uno, dice, bueno, si aquí es el país donde menos funcionarios existe, si encima de que hay ya muchos parados también dejamos a estas personas en el paro, ¿qué vamos a hacer? Pues a ver quién consume. Eso, y digamos, si no hay quien consuma, ¿quién produce? Y si no hay quien produce, pues más gente a la calle, no sé. ¿Habéis escuchado la noticia de que en la Comunidad de Madrid va a haber libre horario comercial? Es que, fíjate, enfocamos todo para el consumo, pero es lo que tú has dicho, eso es una rueda. Es que exacto. Para el consumo, pero para las grandes multinacionales que se pueden permitir distintos horarios, ¿no? Porque una persona no puede estar allí, tiene que descansar algún día a la semana. Pues ¿no? Ahí está, que no sé, hoy ha salido que una. Eso es lo que pasa. Libertad horaria para todo el comercio. O sea que ahí. Sí, pero el pequeño comercio será el que se hunda, porque si no saca para un sueldo, ¿cómo va a meter a dos personas? O tres. De lunes a lunes. Hombre, si sirve para emplear personas, porque tiene un aire, pero si no tenemos, no podemos, si no tenemos pagas, o sea, si no tenemos ingresos, ¿cómo vamos a consumir todo eso que está ahí abierto? Mucho, por muy abierto que esté, ¿no? Bueno, decir. A ver, exacto. Hombre, y con la situación que está, como para pensártelo. Al mal tiempo, buena cara, y vamos a hablar de cosas más agradables, por ejemplo, que el pasado viernes empezó el festival Mix Sol, que es la muestra internacional de titiriteros solistas, con un gran elefante hecho de globos en el salón, con todos los niños detrás, parecía el flautista de Hamelín. Y ya empezaron las primeras actuaciones, que continuarán, luego hablaremos de eso, hasta el día 8 o 9 de enero. También, como Écija es tierra de artistas, hay un monologuista écijano que se llama José Ra García, que ha recibido el segundo premio del concurso nacional de monólogo, del primer concurso nacional de monólogos Daluxe de Zaragoza, y el premio del público a través de las votaciones que se hicieron en la página web de Café Deluxe. Tenemos artistas por todas partes. Y de distintas artes. Muy bien, distintas. Exacto. Así que felicitamos a José Ra García. También esta semana última, el club femenino de fútbol, del que nunca se habla en la televisión, por lo menos yo nunca lo he visto, el sábado pasado, golearon a las chicas de Alcalá en el primer trofeo Ciudad de Alcalá. Y a los amigos de Écija se le dio un premio, el premio Ascil, a Exacto. los amigos de Écija. Loli, ¿qué es el premio Ascil? Pues el premio Ascil es un premio que reconoce a las asociaciones, a los cronistas, a los investigadores, investigadoras, y en este caso por reconocimiento a la Asociación de Amigos de Écija por la larga trayectoria de trabajo y esfuerzo en favor de la investigación local y de la difusión del patrimonio histórico. Esto se recogió el día 12 de diciembre, fue en la Casa de la Provincia, en Sevilla, y lo recogió el presidente de la asociación, Juan Jesús Aguilar Osuna, acompañado de algunos miembros de la directiva y también del señor alcalde, que les acompañó. La verdad que ACCIL es la Asociación de Cronistas e Investigadores Locales. Y de la provincia de Sevilla, y están también haciendo una labor de difusión de patrimonio bastante importante. Ya hablamos aquí el otro día de la importante labor que hacen los cronistas, los que llama Fernández Pro eruditos locales, que son personas que se dedican a recuperar la historia de las distintas ciudades. Algunos son académicos y otros no son académicos, pero ponen mucha voluntad y mucho amor a su pueblo para recuperar historia de sus pueblos. Sí, precisamente allí, porque estuve en el acto, pues las personas que recibieron los premios, que hubo dos investigadores antes que la y la asociación, pues daban mucha fuerza también a muchas personas que no son, que no han pasado por la universidad, pero que desde siempre se han dedicado a la investigación local, siendo aficionados y aficionadas a ello. O sea, que a veces no tienes por qué ser universitario para darle a dedicarte en tu ciudad a esa labor tan, tan interesante y aportar mucho. Datos. Muy bien. Felicitamos a los amigos de Écija. Felicitados quedan. Y también esta semana, el día 14 de diciembre, se le hará un homenaje a... Se le ha hecho un homenaje a doña Pepita Tomás en el Ateneo de Córdoba. Como sí. Todo el mundo sabe, doña Pepita Tomás nació en Puente Genil en 1924. En 1929 vino a Écija porque su padre... era teniente de la Guardia Civil y después, cuando se casó, del 67 al 80 vivió en el Carpio y después volvió a Écija. Fue madre de 7 hijos. La nombraron académica de la Academia Luis Vélez de Guevara en 1984, siendo su secretaria durante muchos años. Después la nombraron hija adoptiva de Écija en 1999. Fue conferenciante, pregonera y fundadora de la tertulia poética Ontanar. Madrina de honor de la Casa de Écija de Cataluña, medalla de oro de Mérida en México y finalista en 1987 del premio de poesía Juan Bernier de Córdoba. Una gran persona, amable, cariñosa, sencilla. Todo el mundo que nos acercábamos a ella tenía un momento para escucharnos y estar en la tertulia y ofrecer su arte a quien se lo pidiese. Pues en el Ateneo de Córdoba, ella era ateneísta, pues le han dado un homenaje y nosotras, como no puede ser de otra manera, que siempre apoyamos especialmente a las mujeres, para que se visibilicen. De hecho, Pepita Tomás tiene aquí una calle en Écija, a instancias de la Asociación Hierbabuena, que se hizo en la Carrachela. Y nos alegramos de que se le reconozca su trabajo. Pues como se acerca Navidad, vamos a escuchar una canción navideña que a mí me encanta particularmente. Happy Christmas, Kyoko. Happy Christmas, Julian. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you had fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's strong, the rich and the poor ones, the road is so long, and so happy Christmas. Let's hope it's a good one. Bueno, pues esa era la canción, Happy Christmas. Y el cantante era John Lennon, que precisamente hace 31 años que fue asesinado en Nueva York. Y este año, como todos los años, le han hecho un homenaje en Central Park con flores y música, sus fans y la gente que le quería, ¿no? Y ya tenemos aquí a nuestras a las personas invitadas de hoy que acaban de llegar. Tenemos a Amador Díaz. Amador, hola. Hola, buenas tardes. Amador, todo el mundo conoce a Amador. Amador vive en Las Moreras. Amador es un artista. Ha sido alumno del Colegio Blas Infante, por eso lo conozco yo. Y del colegio de Luis de Guevara, del instituto también. Y tenemos a una mujer aquí también, que es artista y madre de artista y esposa de artista, que se llama Encarni Torres. Buenas tardes, Encarni. Buenas tardes. Pues muchas gracias a los dos por haber venido a estos micrófonos a hablarnos de todas las cosas que lleváis entre manos, que no son pocas. Precisamente el otro día yo estuve en Las Moreras, en el barrio de Las Moreras, donde se celebró una zambomba flamenca organizada aquí, entre otras personas, ¿no? Por Amador. Cuéntanos, Amador, ¿con qué motivo hicisteis eso? ¿En qué consistió? ¿Quién participó? Todo eso. Pues bueno, motivo... El motivo viene de la Navidad, ¿vale? Como este año se celebra la Zambomba de Colón, pues yo decidí de hacerla allí en el barrio para revivir un poquito la Navidad y para que se note que ya está cerca. Y el día estuvo muy bien, estuvo estupendamente. Estuvieron las academias de María José, en este caso la mía. Hubo varios cantantes, varias bailadoras. Uh-huh. Echamos una tarde muy buena. Además hubo chocolate. Sí, se dio churros con chocolate. También hubo una magnífica paella, en fin, estuvo muy bien. Sí, la verdad que sí. Y había una joven presentadora. Sí, María Farfán. Ah, que lo hacía muy bien también, sí, ¿no? Sí, estuvo muy bien. María es una fenómena. María, vamos, lo borda. Y todo un éxito, ¿no? Sí, estuvo muy bien. Hubo mucha influencia de público. La verdad es que estuvo muy bien. ¿Y no hubo ningún problema? No, estupendamente, todo muy bien, salió muy bien. Un ambiente de convivencia, la verdad que en esta época de crisis es agradable ver a la gente disfrutar, ¿no? Y olvidarse un poco de las cosas que le están pasando, ¿no, Amador? Porque tu barrio es quizá uno, no sé ya si uno, es uno de tantos que está afectado por el paro, ¿no? Pues sí, la verdad es que la cosa está muy mala, pero en mi barrio se nota mucho. La verdad es que hay muchas familias muy necesitadas allí en el barrio. Y yo quería hacer una fiestecita para dejar las penas a un lado, porque penas todo el mundo tenemos, pero hay que darlas a un lado. Y ahora que se acerca la Navidad, digo, pues mira, qué mejor que organizar las zambombas. Nunca mejor dicho. Sí, además es un vecindario muy bien avenido. Para la organización de este evento, ¿contactáis con la ayuda de alguna entidad o algún organismo, establecimiento? Bueno, pues colaboraron con nosotros el tema de cartelería, colaboraron Hamburguesería Valle, también colaboraron Gaitán, los hermanos Gaitán. El ayuntamiento nos puso lo que es el escenario, el enganche de luz, en fin, lo típico. Pero vamos... ayuda esa solamente para los carteles y sí, esas cositas. Otras cosas nos dan. ¿Qué va? Hombre, tú sabes que nosotros hacemos cosas y este año. Sí, está la cosa muy mal. Me ha costado trabajo, he tenido que hacer rifas, he rifado una paletilla, he rifado dos décimos, para el tema de comprar la harina, la leche, porque la asociación no hay ningún duro, la cartilla está a cero. Sí, pero el arroz y lo otro sí cuesta dinero. Eso sí, pero eso lo puso un particular. Yo hablé con una muchacha que tiene una hamburguesería, una vecina de allí, ella se encargó del bar, porque yo no me quería hacer cargo del bar, porque yo con las actuaciones ya tenía bastante. Desde luego. Y ella compró su arroz, ella puso sus montaditos, y la verdad que hablando con ella quedó muy contenta. Uh-huh. Dice que se vendió todo y, hombre, recaudó. Y además era muy barato, porque costaba un plato para ella y una cerveza, unos 50, después los montaditos a 50 céntimos, las bebidas a 70, la verdad que sí, todo muy barato, precios populares. Sí, más barato que los 100 montaditos cuando los pone los miércoles. Pues sí, sí, sí, la verdad que sí. Bueno, y Amador, ¿qué te traes ahora entre manos? Que sé que tienes más proyectos, que tu cabeza no para, ¿eh? Amador no para. Pues mira, ahora mismo lo más cercano que tenemos es la fiesta navideña, que la vamos a organizar en el Bar Gitano. Es el día 18, domingo 18 de diciembre, a partir de las 2:30. Perdona, vale. Amador, ¿dónde es el Bar Gitano? El Bar Gitano, el bar de su padre. El bar de su padre, de Carni. ¿Dónde está la Virgen? ¿La sí. Casoleta? Ah, vale. Este siempre ha sido el Bar Gitano, claro. Que el padre, es su padre. ¿Dónde está el monumento de muy la Virgen? Muy buena persona. Y perdona, muy buena persona que éramos aquí en mi barrio y... Canela. En rama. Canela. No porque te subí aquí, sino porque lo era toda la familia. Pues sí. Pues eso, es el domingo 18 a partir de las 2:30... Tendremos dos academias de baile, en este caso la mía, otra vez de nuevo, y María José León. También tenemos actuación del Cávila, Manuel de la Vara el Nene, Judy García la Morenita, Cristina Otero, y también tenemos un gran sorteo para todas las alumnas de las academias y todas las personas que participen, porque nosotros queremos que las niñas y los niños se vayan sin ningún regalito, por lo menos qué detalle que... Eso en Carni, y muy bonito que son los detalles. Eso de Carni lleva ahí el hilo en eso. Algo habrá hecho Carni, porque Carni tiene una mano. Sí, estupenda. Le miras un precioso. Tenemos muchos planes ahí en pendiente. En Carni, ¿qué muchos has planes hecho? Y muy poco dinero. ¿O es una sorpresa? No, es una sorpresa para las niñas, no lo puedo decir. No lo puedes decir, pero. Se lo van a dormir. ¿Lo has hecho tú con tus manos? Sí. No. Ah, pues, no me ha dado tiempo. Porque tengo otra cosa, porque Amado no me deja parar. ¿No te deja no parar? No me deja parar, Amado. Es que tenemos una cosa pendiente, que eso también tenemos que hablar de ello, de la Prestiñá, que la vamos a organizar día 23 de diciembre. Que eso va a ser el bombazo, ¿no es, hija? ¿Sí? Eso tienen que apuntar a todo el mundo, tienen que ir, va a haber un concurso de Prestiño, toda aquella que se quiera apuntar se tiene que presentar el día 23, viernes, a la 1 con su platito, con el nombre por abajo. Habrá un concurso. Y el regalo, la ganadora es una magnífica cesta con su jamón, su salchichón, en fin. Una cesta muy buena. Que es una buena cesta. Y qué mejor que es el día 23, que al que le toque, para el 24 ya está salvada. Con esta crisis que tenemos, por lo menos va a salvar para el 24. Y el 22 que toque la lotería. Y el 22 que toque la lotería. A todos los ancianos. Esto sería dar el concurso, ¿dónde será? En el Parque Infantil. En el Parque Infantil. Ah, en el Parque Infantil. El día 23 se llama de La Prestiñá. La Prestiñá en el Parque Infantil. Es la Prestiñá flamenca cijana. Teníamos que haberlo hecho porque, verdad, en verdad, el Día de los Prestiños es el día, antiguamente, era mañana, ¿no? El día, ¿cómo era? El día 21. El día 21. El día 21. Pero como lo hemos pensado, en verdad lo habíamos pensado a tiempo, pero es una cosa, otra cosa, otra cosa, no ha podido ser día 21. Perdona, que te pregunté. ¿Era costumbre hacer los prestiños? Sí, el día 21. El día 21. Sí, toda la familia de aquí decía el día 21. Hombre, todo el que podía, porque antiguamente todo el que podía. Entonces ese día se hacían los prestiños en ese día. Entonces yo, para renovar eso un poquito, porque a mí me gusta todo lo que sea antiguo, pues entonces digo, pues vamos a organizar esto que está muy bonito. Y me dice, mira, me apoyó a mí y digo, pues venga, pues vamos allá, cueste lo que cueste. Y ahí estamos. Ah, qué bien. Sí, entre una cosa y otra. Y tenemos muchas cositas en mente, pero hija mía, hay muy poco... Santo Prestiñero era el día 21 claro, de diciembre. Claro, siempre, exacto, toda la vida. El día 21 de diciembre. Toda la vida del mundo. Entonces, sí, antiguamente. ¿Y eso qué sería? ¿El 23 de diciembre? Claro, porque no nos vemos... ¿A mediodía? Bueno, yo estaré allí desde por la mañana, la que quiera ir allí, porque allí van a ver unas señoras también que vamos a hacer los prestiños, allí en dentro. Habrá señoras que están haciendo prestiños allí en dentro. Estarán allí también ya los jurados... Y total, que ya poniendo allí las cosas, que el que quiera ir a tomarse una copita de aguardiente, pues aquí sí lo esperamos. ¿Y hay actuaciones en Carni? Oh, que si hay por un tubo, el teléfono no ha parado. Sí, pero que no ha parado el teléfono. Yo no sé qué vamos a hacer, porque a las 10 de la noche ya, digo, a las 10, a las 8 ya está la helada. A ti no va a hacer, se va a caer a este y a mí en el pelo. Bueno, pues nos llevamos unos abrigos buenos y ya está, y allí, va... allí aguantamos el tirón. Eso va a ser el bombazo, hay muchísimas actuaciones. Academia, cante, tenemos también actuaciones especiales como Pepe León el Lecijano. También Pepe también. Eso, pues, vamos a tener la oportunidad de escucharlo allí en el Palacio. Esa es la gran Martín. Estrella, ¿eh? Está su Pepe. Pasa las eléctricas, las calés. Que también son mis niñas, que son maravillosas. La Academia de la Hermana Soria. ¿Son tus niñas? Una de ellas es mi niña. Una de ellas. La María, la que baila. Y otra es de los Pitos Amarillos. Y está también mi niño, que también va a tocar su villancico con sus niños de su academia, que toca también para reventar a mi Manuel. Total, que aquello va a estar en verdad en todo su poder. Para entretener al que quiera olvidarse del recibo de la luz, del recibo del alquiler y de todos los problemas que hay hoy en día. A ti lo esperamos, a lo menos ese día que se olviden todas las penas. Ese día a lo menos. Y también quisiera yo que fuera el que quiera, la que quiera ir, que fuera vestida de pastora. Que me encantaría. El que quiera y el que pueda, su pañolillo. Que me gustaría, porque todo lo que están allí en verdad va a llevar como ese ambiente. Todo el que pueda, su pañolito, su cosita, su, nada, lo que hace, no hace falta que se compren un traje. No hace falta porque no hay dinero. Pero vamos, que sus cositas así. Que los chinos encuentran lo más inesperado y además barato, barato. Sí, pero verdad también, pero como está la economía tan. Porque yo ahora mismo, desde luego, vamos, yo qué sé por dónde voy a salir. Pero. Tú tienes yo, idea para hacer esas cosas y más. Sí, pero... sí, vamos, yo de eso tengo, porque es que vamos, pero que no me voy a echar atrás, ¿eh? No, que no, no. Pongan los obstáculos que me pongan, que esta tía que está aquí no se va a echar atrás. Yo para adelante. Con un delantado. Yo mi delantado y todo para adelante. Y a toda mi gente para adelante también, vamos, lo voy a tener en Gadí, vamos. Ay. Muy bien, Cani. ¿Eso es a beneficio de algo o solo para entretenernos? No, eso es a beneficio de. Porque beneficio va a haber muy poco. Porque eso en verdad está mucha crisis. Y un plato de arroz, un plato lo vamos a poner precios populares. Ah, qué va a ver. Que no va a ser va a beber arroz. Sí, es que yo ya, mi cabeza ya vuela yo decía dos prestiños a la una. Va a haber sus prestiñitos también, un buen platito con 7 o 8 prestiños o 10, bien grande, 1 euro. Total, que va a haber, vamos, que se puede ir una familia con sus 14 o 15 euros, va a echar un día como vamos, para reventar. Y de cante para reventar la perra. Bueno, ya has dicho las ganadoras, pero también pueden participar hombres, ¿no? Sí, haciendo prestiño. Sí, yo espero a todo el mundo. A todo el mundo espero. Que yo sé que hay hombres por ahí que hacen unos prestiños estupendos. Claro. Sobre todo le dan la forma. Sí, le dan la forma. Le dan el pellizco. Pues también los espero. Que vayan. Esa forma de pestiños es especial de por aquí esta zona. Sí, eso de los pellizquitos. El es pellizquito, especial. Sí. Tú te lo pones aquí en el dedo y te das. Tú te lo puedes hacer del tamaño que quieras. A mí me gustan bien grandes. Yo los hago bien grandes, porque los chiquitillos los encuentro muy ridículos. Entonces yo los hago bien grandes y me pongo mi pellizco. Pero, verás, perdona que te pregunte, por ejemplo, de la. ¿Solamente de Écija o a lo mejor en Fuentes también se hacen así? Ya ¿sabes? No lo sé. O la Luisiana, no lo sabéis, ¿no? Ya no lo sé. Yo lo que veo, cuando voy algunas veces por ahí, sí. De esto yo lo que veo muchos rosquillos liados, con azúcar por lo harto, sí. Y también veo esos aeroplanos, o sí, aeroplanos le dicen. Leia, sí. Pero este prestiño no lo he visto yo. Yo lo digo grande. Porque la familia de Pedro es de Corea del Río y cuando ven estos pestiños pues extrañan mucho. Y Corea cuando del dice Río, Pedro se refiere a Pedro Sánchez. Sí. Su marido. Corea del Río, provincia de Sevilla, que está al otro lado. Entonces cuando vieron estos pestiños se extrañaron mucho de que este tipo de pestiños. Y fíjate, son de allí y no lo habían visto. Muy bien. Yo lo he llevado muchas veces, perdona. Yo lo he llevado muchas veces a Sevilla, que hemos ido a lo mejor a una casa, hemos ido, y lo he llevado a Sevilla, incluso en Sevilla me han dicho, pero este dulce, ¿qué clase de dulce es? Exacto. Digo, niña, pues de mi pueblo, los prestiños de mi pueblo. Sí, sí. Y no lo conocen los prestiños. No. Vale, es verdad. Y toda la vida del mundo se ha hecho así. Sí, sí, sí. Aquí sí, toda la vida del mundo. Y te digo una cosa, en Galicia también triunfan, ¿eh? Que yo también los he llevado a Galicia y les encanta. Dinos, Encarni, sí, así rápidamente. La receta de los pestiños, si alguien no sabe hacerlos. Porque te voy a decir una cosa, tú sabes quién lo hace, mi madre, lo hace al cálculo. ¿Pero qué lleva? Pues yo le veo que ella echa su. ¿Qué es lo que ha comprado yo? Espérate que ahora mismo tiene un poco de. La canela, vino, las naranjas, un poquito de aguardiente, todo eso lleva. Pero y harina llevará también. Hombre, claro, todo eso tiene que... No es aceite, va a echarle líquidos. No, mira, eso hace, coge tu lebrillo, ¿no? Eso son los recados que se le echa. Eso coge tu lebrillo y hace, sí. Pone tu 2 kilos de harina o tus 3 kilos, pero lo pequeño que tú quieras hacer, le hace un bujero en la harina. Y entonces en ese bujero fríe primero tu ajolí con tu aceite, se lo zampa. Coge tu canela, se la zampa. Coge lo otro que he dicho que ahora no me acuerdo. Y luego te lo matala, no te va, eso tiene más trabajo, no te lo clava tan a ligero. Echa la mata la uva también, se te lo des y luego te lía más sal. Y en ese mismo de eso le echa su poquito aguardiente también, fuerte, dulce, como tú quieras, y un poquito vino. Y ya te lía amasarlo. Tiene que dejarlo un poquito que repose. Y luego ya te lías a hacer los pichiquitos que yo te digo, como tú quieras. Yo te digo que los haga grandecitos porque te cunde más. Y entonces ya lo pone para freírlo y luego ya pues los melas. Pone tu miel con una poquita de agua para que se ponga de esto, lo esmela, lo saca, te espera que se enfríe. Si tienes paciencia, porque yo no tengo, me lo clavo antes y te lo de eso. Qué graciosa. Así que... A mí es que no me gustan los pestillos porque los veo muy dulces. Es que, pero tú lo puedes hacer, incluso no echarle, tú lo puedes hacer, ya pues tan bueno. Aquí tenemos una que es la mujer de Sema que los hace, que le salen dibujados. Claro que sí. Pero bueno, de verdad. Hay también algunas que le echan como nueces, otras que le echan de eso, ¿cómo se llama? Piñones. Pero eso no es auténtico. No, el auténtico es el que yo te estoy diciendo. Sí. Es el que yo te estoy diciendo. Ese sí es auténtico. Y claro, mi madre no tiene medida de decir, pon un tubito de esto y un tubito. No, ella no. Ella tiene la medida, el cálculo de su mano. Así lo echa y al cálculo. A ojo. Sí. ¿Y tú, Amador, sabes hacer pestiños o no? Yo pestiño no sé hacerlo, pero vamos, si me pongo. Comérselo, sí. Comérmelo, sí. Además, está muy bueno, ¿eh? Tú, como Sema, dar pellizquitos, ¿no? Yo el pellizquito. Sí, que esta Navidad le daba bastante, porque este me tiene que ayudar a hacer prestiño, porque allí me está esperando un saco que hacer de 25 kilos. 25 kilos de harina? Momento. De momento. Si no vamos por los 50, ¿eh? ¿25 kilos allí pensáis hacer? 25. Lo tengo en la casa para hacerlo, me el saco. Así que te tiene que dar aquí pellizco, vamos. Y amasar, que es lo que cuesta más. No, trabajo, pero amasar, ¿no? lo vamos a intentar amasar varios trozos. Exacto. Uno masa tres, el otro otros tres, y así lo vamos a intentar amasar, porque con 25 kilos de prestiño, con todos los viajes que tú tienes que dar, eso no que lo vamos a amasar. No puede. Y tampoco una panadería, no me voy a ir porque no me voy a llevar a mi madre a la panadería. No, hombre, entonces no. Pero no se puede amasar con una máquina de esas que hay de amasar. No sale tan bueno. No, eso tiene que ser a pulso. Con los puños. Y te lees así y así. Como debe ser. Igualmente, tú coges tu lebrillo, metes tu arena y ya, tú decís que está tu arena, dicho. Tu harina, me he equivocado. Y empieza a dar vueltas. Y ya está. Ya pasamos mucha vuelta, ¿te acuerdas? Hasta que eso se quede, que el olor nada más te eche para atrás. Es bueno que estás. Te desmane. Con el olor a la canela. ¿Verdad? Bueno, decíamos que en Carni su marido es Pepe León, el de Cijana. Digo, por suerte. Tiene ya una bailadora. Una bailadora que se llama. Una hija bailadora que se llama María José León. Sí. Un guitarrista. Que se llama Manuel, ¿no? Manuel. ¿Y qué más tienes, hija? Tengo mi Bardomero, que es una bellísima persona, que también es un artista, pero está vendiendo en el mercado, pero es un artista porque dibuja para reventar. Gracias a Dios, Dios me ha premiado con unos niños muy buenos y muy artistas. Muy bien. Gracias a Dios. Estoy muy orgullosa de ellos. Como Amador, que es también un artista. Exacto, como mi amigo que sabe que es una maravilla. Y además muy buena persona, que siempre está inventando cosas y se solidariza con todo el mundo. Eso. Ya hemos hablado aquí más veces de él, cada vez que hay un festival benéfico o no benéfico, él el ahí está el bailando con su grupo de baile y muchas veces sin cobrar, la mayoría de las veces sin cobrar ni un duro, ¿verdad, Amador? La verdad que sí. Bueno, ¿qué más proyectos tenéis entre manos? ¿Algo más? Bueno, proyectos hay mucho. Después tenemos un proyecto. Tenemos un proyecto que es muy importante para mí. Y aquí para mi amiga Encarni, mi encarnación de Los Ángeles, como yo le digo. Pues nosotros estamos ahí que queremos hacer una imagen para el barrio. Queremos hacer una virgen, la Virgen de la Estrella. Y es un proyectito que tenemos ahí en mente. Pasa que Cuesta mucho dinero. Y esto es otro proyecto que tenemos, pero vamos, proyectos muchos hay, festivales, poquito a poco. Vamos a hacer rifa también. Bueno, este año también vamos a se van a hacer los Reyes Magos, ¿vale? Ah, sí, vamos a hacer también. Aquí está Melchor, yo soy Gaspar, estamos en otro sitio. Si queréis un Baltasar auténtico, no pintado, como hacen por ahí, que me da mucho coraje que Baltasar vaya pintado habiendo negros de verdad en Écija, yo os pongo en contacto con uno. Porque lo suyo es que si hay negros en Écija, que vaya un Melchor negro. Hombre, claro. Un Baltasar negro, digo yo. Claro que sí. Pues sí. Mejor que pintado. Y bueno, ¿qué más? ¿Queréis preguntarle algo más? A ti, que son dos artistas como... Ella hace de todo, ella hace traje de gitana. Sí, yo hago de su todo. Su gente son cantantes, pero ella tiene unas manos que hace de todo. Cada una artista tiene una especialidad. Y Amador de nosotros, de todo el mundo, pero... Pero con los pisos amarillos. Sabes que los pisos amarillos te queremos mucho, lo mismo que a la familia de Encarni, que siempre participan, sí, que es verdad, sin interés. Pues sí. Que es verdad que es un monstruo. Además, muy noble y muchas veces, hombre, yo... Quiero decir también otra cosa que... Además, quiero decir también que, por ejemplo, cuando lleguen, hombre, a lo menos, que le digan, Amador, ¿qué pasa? Entra, porque esto, porque en verdad lucha para una cosa que en verdad que no es suya. Porque si le vierais las botas que tiene para bailar, se reiríais. Además que, vamos, que eso mi Pepe esta mañana le dijo, Amador, ahora cuando nosotros terminemos te vamos a comprar unas botas, hijo mío de mi alma. Porque hace beneficio para todo el mundo y mira qué botas tiene. Te vamos a comprar unas botas. Porque lo que quiero a lo menos también es decir que lo atiendan, que lo atiendan, que se lo merece, que le abra las puertas y que lo escuchen. A que, en que no les dé nada, pero a lo menos que le abran la puerta y que lo escuchen. Además está haciendo una recolección de alimentos también, ¿no? También, por eso también me refiero. Ahí estamos recogiendo alimentos, estamos yendo por los barrios de todo el pueblo, estamos recogiendo alimentos para ayudar a 10 familias muy necesitadas del barrio, porque la verdad es que están muy mal y estamos yendo ahí todas las tardes un poquito. Ayer estuvimos en Cuesta Blanca, hoy nos toca por la parte de San Benito, en fin, ahí estamos. Nos abren las puertas, unos dan más, otros dan menos. Nosotros agradecemos. No se la abren, que a eso me refiero, que a lo menos que le abráis la puerta. Que te digo. Hombre, que si no es que se le echan los ánimos abajo. A lo menos escucharlo y abrirle la puerta. Hola, Amado, ¿qué hace? Que no hay nada, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, pero a lo menos se le abre la puerta. Pues sí. Es época de solidaridad. Claro, ¿verdad? Que sí, hombre. Que hay que arrimar el hombro para colaborar con todo el mundo. Pues, te iba a preguntar, Amador, que un año hiciste un Belén muy bonito en la Casa de la Juventud. Ah, sí, en la Casa de la Juventud. Pues sí, yo tengo un Belén con más de 500 piezas, muchísimas figuras. Lo que pasa es que este año, y me he quedado con la gana, no lo he montado por tiempo, porque está organizando el tema de la zambomba. Que la gente dice la zambomba, pero detrás de la zambomba hay mucho. Son muchas las puntadas, hay mucho lo que hay que andar. El ayuntamiento te manda a Cedesa, Cedesa te manda al otro sitio y al teatro. Son muchas puntadas y no lo he montado por falta de tiempo. Pero el año que viene, si Dios quiere, pondremos. Sí, vamos a poner. Nos vamos para teatro ese el año que viene. Y ese Belén se va a poner también. Ahí montaremos un Belén. Estáis como una moto, ¿eh? Sí, estamos, sí. Porque me da mucha fuerza y yo le disfrutáis. Nos juntamos dos buenos. Pues eso es bueno. Hay que juntarse con la gente animosa, con la gente luchadora, con la gente que no te quita las ganas de nada. Con esa gente es con la que nos tenemos que juntar, porque hay demasiada gente quejándose, ¿no? Pues sí. Y que luego no hace nada. No hace nada. Nada más que quejarse. No, te no, quita no. las ganas de hacer cosas. Exacto, es que te la quitan. Sí. Te la quitan a ti. Te la quitan a ti y no lo vamos a consentir. La gente que quiere hacer algo, nos juntamos y formamos y a luchar. Un grupo. Y luchamos. Muy bien, dale un poquito de música, Sema, a ese pedazo artista. Soy callejuela sin nombre por donde nadie pasa. Soy mañanita con niebla en la tarde sin sol. una paloma sin ala. Soy ese cuento de hadas que nadie escuchó. Soy torre sin campanario, veleta sin viento. Soy ese rey sin corona que nunca reinó. Soy candelita sin llama, una voz en el desierto. Tu Pepe. Soy ese niño cumplido. Su Pepe de su alma. Su Pepe de su alma. Nos faltan aquí los pestiños y unas copitas de aguardiente para celebrar ya. No hemos caído en eso. Para la próxima. Para la próxima, próxima vez que vengáis, porque podéis estar seguros que no va a ser la última. Muchas gracias por venir, muchas gracias Encarni, muchas gracias Amador. Y ya sabéis, cada vez que queráis podéis venir a esta emisora a contar vuestros proyectos y las cosas que hacéis. Y os podéis quedar hasta que termine el programa si no tenéis mucha prisa. Es que tenemos que ir. Es que seguimos. Nosotros seguimos. Ahora vamos al centro comercial en busca de Lidia y de Patricia. La de la copla. Una concursante que estuvo de la copla, sí. Lidia. Sí, que estuvo en el teatro. Y Patricia, exactamente. Y vamos ahora en busca de ella y ahí ha terminado las últimas... Ya ha terminado las últimas puntadillas que le tenemos que dar. No, nos quedan muchas, porque mañana otra vez al ayuntamiento. Nos quedan pero muchas. Vamos, que te cogemos la palabra. Y desde aquí, el martes tenemos... Una rueda de prensa. Exacto. Si te podéis pasar por el ayuntamiento. Y si queréis, allí con el radio. Si lo podéis grabar desde allí en directo. Pues allí lo esperamos. Nos espero allí. El martes a las 12, ¿no? Sí, el martes a las 12. Va a estar Papeleón el Ecijano, va a estar Manolo, su hijo, María José. Parte de Madre de la Prestiñá. Sí. Y si no podéis, pues aquí estaremos y haremos una buena entrevista aquí. A decir lo que nos parezca y lo que nos pregunte. ¿El martes a qué hora? A las 12. A partir de las 12. Muy bien. Pues procuraremos grabarla, la verdad. Porque para el próximo programa pensamos traer a otro invitado que es uno de los organizadores del Tienta Panza. Ajá. ¿Sabes? Así que después ya hablamos y venís cuando queráis. Muchas gracias. Repito, ¿os gusta leer? Sí. ¿Sí? Sí. Me como la mitad de las palabras, pero lo que leo lo entiendo. ¿Y qué lees, Encarni? Pues mira, ahora a mí me gusta mucho leer las cosas de Écija. Me encantan las cosas de Écija. La antigua, me encanta. Y entonces tengo un libro de los siete niños de Écija y estoy liada con los siete niños de Écija. Porque el libro tiene un tomo que no lo voy a acabar en toda mi vida. Pero vamos, que ahí estoy liada. Poquito a poco. Tiene lugar de leer también, Encarni. Sí, pues de noche cuando no tengo... Me pongo un poquito y hago... Ya y me duerma. Pero vamos, que no sé muy bien, me como algunas palabrillas, pero yo lo que pone lo entiendo perfectamente. Y ahí estoy así, me gusta leer, sí. ¿Y Amador, te gusta leer? No sé mucho de leer, la verdad. Me gusta mucho escuchar. Dice que escuchando se aprende. Leer no me gusta mucho, pero bueno, sé que leer algo. Si me interesa, lo leo. Tiene que ser que me interese, pero vamos. Okay. Bueno, pues vamos con nuestro... Es que aquí en nuestro programa tenemos una sección que es dedicada a los libros, ¿sabes? Ajá, estupendo. Y siempre recomendamos algún libro. Vamos a dedicar este que está leyendo Encarni, de los siete niños de Écija. Y luego nosotras seguimos. Todo está en los libros. Todo está en los libros. Todo está en los libros, todo está en los libros, todo, todo, todo está en los libros. Pues ahí estaba esa entrevista con Encarni Torres y Amadeo Díaz. Amador. Y ahora se ha incorporado nuestra amiga Lola Bello. Hola, Lola. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Y vamos, como siempre, a hablar de libros. Yo he escogido uno para estas Navidades que puede ser un libro muy ameno, no sé si lo habéis leído, se llama El médico. Sí. De Noah Gordon. Venga, Lola, ¿te acuerdas del libro, del tema o no? Bueno, me acuerdo, lo leí hace muchísimo tiempo. Pues básicamente es la historia de un joven que bueno, que empieza a relacionarse, a conocer la medicina y se apasiona tanto con ella que viaja desde Inglaterra hasta Persia para conocer a todos los más insignes médicos y todas las técnicas. Entonces, bueno, es un libro que es muy interesante. A la gente que le gusta la medicina le encanta el libro también, porque habla de la escuela de Avicena, si no recuerdo mal. Sí, sí. Y bueno, y después también como libro de viajes, porque también te cuenta muchas cosas de como novela histórica. Es un libro muy completito. Y histórico, ¿no? Sí, también. Histórico también. Y además, yo recuerdo que lo leí... del tirón, es un libro muy gordo. Sí, es gordo. Pero voluminoso, pero de esos que te enganchan. Sí, mira, ese libro, a mi hermana Aurora le encanta ese libro. ¿Eh? Es muy bonito, sí. Es ya un libro antiguo, es de 1986 y está escrito por Noah Gordon. Y después tiene una tiene continuación, es una trilogía, ¿no? Después continúa con Chamán. Sí. Que es también otro descendiente de este médico. Sí, es como una saga de médicos. Yo he leído nada más el primero, el del médico. Y Chamán se desarrolla en Boston con los indios Auk. Y después el último título de la trilogía es la doctora Cole, que es otra descendiente ya casi actual y se desarrolla en Massachusetts. Todos ellos tienen... un extraño poder, no sé si te acuerdas, que cuando ponen las manos delante una encima de una persona saben que se va a morir o si no se va a morir. Y todos tienen el mismo poder y el mismo don. Y la misma pasión por la medicina y por luchar contra la enfermedad. Son los tres, a mí los tres me apasionaron. Y vamos con el cine. Esta semana pasada he visto una película de Polanski. Ah, yo no la he visto, tengo unas ganas de verla. Es buenísima, Lola, es buenísima. Se llama Un dios salvaje. Y está protagonizada por Kate Winslet y Christoph Waltz. Este Christoph Waltz es el protagonista de Malditos Bastardos. Sí. Y bueno, y también... la otra actriz que lo interpreta, que no me acuerdo ahora del nombre. Bueno, da igual. Yo tampoco. Está escrita, la obra está escrita por Yasmina Reza. Y es una... en realidad es una película que parece una obra de teatro. Son dos matrimonios que se pelean porque sus hijos... uno de sus hijos le ha pegado al otro con un palo. Entonces, toda la película se desarrolla. ¿Qué arte tiene? En un comedor, en un salón de una casa, los dos matrimonios, participa más gente, pero a través del teléfono, la madre de uno de ellos y el socio de otro hombre que es dueño de una empresa de medicamentos. Y empiezan muy educados porque... sí, muy civilizados. Muy civilizados. Y después sale lo peor de cada uno, ¿no? Jodie Foster era la... Jodie Foster, sí. Y sacan lo peor que llevan dentro los matrimonios. Es una comedia brillante. Sí, satírica, ¿no? Y satírica y malvada. Y además no es previsible lo que va a pasar. Y sacan los matrimonios, todas sus miserias, además se habla... yo que sé, de todo lo habido por haber, de la madre posesiva, se habla de la industria farmacéutica, se habla de la solidaridad, de todo, de verdad, es una película genial, me ha gustado mucho. Ya te digo, ya os digo, es en una habitación, simplemente. Sí, está basada en un libro de... Yasmina Reza. Reza. Y además unos planos... bueno, yo no soy muy entendida en cine, pero... sí, pero tiene una crítica maravillosa. Sí, me encanta. Un dios salvaje. A ver si la ponen aquí. Un dios salvaje. Si no, habrá que irse fuera. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues vamos con nuestro espacio verde. Yo te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verde, ay, ay, ay. Yo te quiero verde. Y como no podía ser de otra manera, el acontecimiento deprimente de esta última semana ha sido la cumbre de Durban, ¿verdad, Toñi? Efectivamente, porque no, después de 14 días de negociaciones no han sido incapaces de llegar a un acuerdo para limitar el calentamiento global, al menos 2 grados centígrados. En relación con la temperatura de la era preindustrial. Ahí dicen que es como el cuento del pastor que se sube a un monte para ver otro monte, después se sube al otro para ver otro monte. Y aquí vamos de cumbre en cumbre y no se soluciona nada. Ahora en esta se ponen de acuerdo para reunirse otra vez en 2015. Sí. Y otra vez retomar los acuerdos de Kioto, que ya cada vez se están desenganchando más gente, porque ahora ya se ha desenganchado, por lo visto, Canadá. Canadá sí, ya sí, dijo directamente que no firma. Canadá dice ha abandonado este convenio. Además había un acuerdo, medio acuerdo, de hacer un fondo verde para los países en desarrollo para que no emitieran anhídrido carbónico. Sí, pues, sí. Y el fondo era de mil millones de euros y sin embargo ya nada y lo han dejado. Sin embargo, China dice que es responsable de 6.700 millones de toneladas de dióxido de carbono y sin embargo se exime de asumir obligaciones dadas y pone que su condición de país que está en vía de desarrollo. Los Estados Unidos también, ¿eh? Estados Unidos, 5.800 millones de toneladas. Bueno, y Japón, y no sé Rusia, que, no sí. firman. Sí, me refiero que son de los más, de los que precisamente los que emiten más CO2, sí. pues son los que después ponen, claro, evidentemente, más reticencia a la hora de... En realidad, de los únicos comprometidos son los países de la Unión Europea, la mayoría, ¿no? Sí. Pero bueno, ya la gente, yo no sé para qué se gastan el dinero en estas cumbres, tanto dinero que se gastan para no llegar a ningún acuerdo. Exactamente, porque en Copenhague, por ejemplo, fue vergonzoso. También. Es que después de 14 días hablando y reuniéndose y demás, para no llegar a acuerdos ninguno ni hacer nada. Y además que ya desde el principio ya lo veían venir, vamos. Sí, que es prácticamente una declaración de un brindis al sol, vaya, sí, lo que hacen en cada cumbre. Y además ya han manifestado aquí que Costa Rica es una de las naciones más amenazadas, porque estaban que si el norte, que si el sur, y entonces dice que el propósito y la finalidad es la preservación del planeta, ni norte ni sur. Incluso Costa Rica, que es una de las naciones más amenazadas por el cambio climático. Uh-huh. O sea que bueno, sí, muchas, es la que más le va más... a afectar. Uh-huh. Ah, también hablaban de las Maldivas, sí. ¿no? De... Las islas que se van a hundir, en fin. Bueno, pues vamos con frivolidades. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Pa' tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde se mete la chica? Vamos a hablar del... Vamos a hablar de la iglesia. Con la iglesia hemos topado. Con la iglesia hemos topado, además. Eso dirán las palomas. Efectivamente. Dice, sí, bueno, tenemos bastante, sino que también el cura nos dispara. Bien, pues, Ecologistas en Acción han denunciado a un cura por disparar por la noche a las palomas desde el campanario de la iglesia. Este cura no, este es párroco de Puebla de Don Fabrique, un pueblo de Granada. Y él dice que es que le gusta el caldo de paloma porque resucita a los muertos. Luego habla de otras cosas más serias. Bueno, pues lo han denunciado, por supuesto. Por supuesto, uso ilegal de armas para cazar palomas desde el campanario de la iglesia. Y según el cura, además, esta correría la realiza por la noche acompañado de menores con escopetas de perdigones, que son carabinas de aire comprimido con las que solo se permite el tiro de precisión diana y en los espacios habilitados para ello, como galerías de arte, recintos privados o acotados. Sí, la escopeta de plomillo de tabaco. Efectivamente, ya que es necesario tener tarjeta de armas para poder usarla. El cura, por su parte, dice que, o sea, que al cura no lo han denunciado porque solo mate por su casa, sino por el uso ilegal de armas para cazar palomas desde el campanario de la iglesia. Y es que dice que dentro del campanario se meten las palomas y hay más de 600. Y sus excrementos son muy corrosivos para el patrimonio, ya que la iglesia es del siglo XVI. Y dice que no son aves protegidas y que para el municipio son un buen alimento. Y que están muy buenas, ¿no? Y que están muy buenas, hacen buen caldo, resucitan a los muertos. Dice alguien, si leéis los comentarios en internet, son graciosos. Dice, mejor cazar palomas que tirar cabras, dice uno, sí, por el campanario. Y otro dice, y mira que si mata al Espíritu Santo. Y cosas así. Total, que el buen hombre dice que no las mata con escopeta, que las mata, que las caza a mano. Eso con las manos. Dice que las caza a mano. Eso es mentira. Porque, claro, realmente la han denunciado por el uso ilegal de armas, ¿no? Ese coge la escopeta de plomillo y ya está, vamos, con las manos. Y que fuera, vaya, tú intentas con una paloma, ¿eh? Dice que es que las caza cuando están dentro del campanario. Sí, bueno, todo lo que tú quieras. Y una campana, yo las veo aquí, las campanas son grandes, pero dentro del campanario 600 palomas, no sé qué decir, que son muchas palomas. Hombre, se supone son muchas que palomas. La torre. Ay, Dios mío. Bueno, vamos con otras noticias. La noticia de esta semana es triste, pues esta semana también ha habido una nueva víctima de violencia machista. La número, Toñi, 57, ¿no? Sí, sí. ¿Fue en dónde? Coruña. La Coruña de Carral, se llama el pueblo, que el agresor la asesinó en la puerta de... Ella trabajaba en una gestoría y delante de jefe tuvieron una discusión y demás, porque estaban separados hacía ya tiempo, y delante de jefe la apuñaló con un arma blanca. El jefe intentó reanimarla y ayudarla, pero no pudo. Él huyó con el coche, se fue y pensaban que se había ahorcado y luego se quemó. Bueno. Sí, le metió fuego a la casa. Efectivamente, y ardió él. Pero podía haber invertido los términos porque el orden de los factores no altera la suma ni el producto. Podía haber alterado el orden. Y como siempre en Écija se reunieron representantes de asociaciones y de la corporación municipal hacer un minuto de silencio delante del ayuntamiento a las 12 de la mañana. Además hay que decir que cada vez que muere una víctima de violencia de género en el ayuntamiento sale a la puerta en el pleno también se guarda un minuto de silencio. Bueno, pues vamos con otras noticias más agradables. Se le ha dado el Premio Nobel de la Paz este año a la presidenta de Liberia, que se llama Ellen Johnson Sirleaf, a otra mujer defensora de los derechos humanos, Leyman Mugabe, y a una feminista del Yemen que se llama Tawakkul Karman. Y en contrapartida, en Arabia Saudí ha sido decapitada una mujer por bruja. Es increíble, ¿eh? Estas alturas. Es horrible. Es el segundo país, Arabia Saudí, con el dinero que tiene y tanto progreso que hay en los edificios y todo. Ese es el segundo país después de China en ejecuciones. Este año ha habido 73 ejecuciones. Es increíble. Y 140 personas presas están en el corredor de la muerte en Arabia Saudí. Y como en la Edad Media, decapitando. Sí, decapitando. Por y además brujas. La situación de la mujer en Arabia Saudí es terrorífica, vaya. Y fijaros qué poco. Estas mujeres han pedido a todas las mujeres reprimidas de todo el mundo que se levanten contra la supremacía masculina. Bueno, y una cosa curiosa que nos manda un oyente, que es que en Galicia hay más tablaos flamencos que en Andalucía. En Galicia hay 200 tablaos flamencos y en Andalucía hay 61, según La Voz de Galicia. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? Porque son falsos. Porque a los tablaos flamencos los dejan estar abiertos hasta las 5:30 de la mañana. Entonces declaran el establecimiento como tablao flamenco. Anda que los gallegos y la gallega. Tenemos un arte. Bueno, no, ¿y cómo vamos a hacer un qué? Perdón, es que estás adelantado un poquito, pero yo quería en este apartado de los premios Nobel de la Paz, quiero decir una cosa importante que dice el Comité Nobel de Noruega. Destacó en su argumentación que eligió a las tres mujeres por su lucha no violenta por la seguridad de las mujeres y por los derechos de las mujeres para participar plenamente en las tareas de pacificación. Y además subrayó que esto es lo... He leído lo otro para enlazar con esto. Que no se pueda alcanzar la democracia y una paz duradera en el mundo hasta que las mujeres no obtengan las mismas oportunidades que los hombres para influir en el desarrollo social a todos los niveles. Muy bien. Pues vamos a poner a nuestro cantante preferido, vamos a hacer un club de fans de El Niño de Baena. A vivir siempre alegre en la vía, es preciso tener paladar, ser el amo de la simpatía, y anhelar y tener picardía, sin dormirse a la orilla del mar. Con mi cuento de niño bonito, yo me paso una vida imponente, como y visto como un señorito, y me ducho con agua caliente. Ay, Sansín, sabe que soy un embustero, ni soy gitano ni nao, soy un rayito de sol, que marco igual que un reloj y nunca pierdo el compás. Ay, Sansaragatín, Sansaragatero, nadie sabe la verdad, nadie sabe la verdad, de que soy un embutero. Hoy yo vivo con gran alegría, pues la suerte la llevo al compás. Tengo un sea y una joyería y una inglesa que rica perdía, hoy me sobra pa' dar y tirar. Con mi cuento de niño bonito y sabiendo que soy inteligente, todos me tratan como un señorito y yo alterno con muy buena gente. Ay, Sansaragatín, Sansaragatero, por alí, por alá, nadie sabe la verdad de que soy un embutero. Ni soy gitano ni nao, soy un rayito de sol que marcó igual que un reloj y nunca pierdo el compás. Ay, sansaragatín, sansaragatero, nadie sabe la verdad, nadie sabe la verdad, ni la saben ni yo se la digo, de que soy un embutero. Esta canción se la dedicamos a este hombre que estuvo sembrado esta semana hablando, que es don Cayetano de Alba, es el señorito. Se titula la canción y se la dedicamos a él por el alto nivel en que nos tiene considerados a los andaluces, ¿no? Verdad, ¿eh? Qué triste, ¿eh? Qué triste. Y qué ignorante también, ¿eh? Pues vamos ya con las convocatorias. Yo tengo una noticia por aquí que me ha llamado la atención, que la revista Time ha declarado a los indignados personajes del año 2011. Según explica esta revista, mientras antes en internet, en las redes sociales, los que protestaban eran los que hacían la noticia en primer término, ahora son la multitud de ciudadanos que toman las calles sin armas para declarar su oposición. Y han redefinido el concepto de noticia vivida e importante, a veces resultante de esas acciones. O sea que la revista Times habla de los indignados desde que empezaron las revueltas en Túnez. Mohamed Bouazizi, un vendedor de la calle que con 26 años se inmoló, ¿no?, para protestar de las condiciones económicas, de los tratos recibidos por la policía. Después a Kalen Said, una figura similar en Egipto, que la policía del país arrestó y que golpeó hasta que la mataron. Y por eso dice que hay una página en Facebook que a su memoria que se llama Todos Somos Salem Said. Hasta también el movimiento español de los indignados ha sido recordado por la revista Time. Y dice que un total de 6 millones de una población de 46 participó en las protestas y que su efecto contagió a Grecia, a los Estados Unidos, con el lema en Estados Unidos, ocupemos Wall Street. Y que también son los disturbios en Londres de este verano, también son nombrados. O sea que me ha gustado leer esta noticia. Muy bien, Loli, muchas gracias. Pues vamos con las convocatorias, porque hay muchas actividades con motivo de la Navidad, organizadas por distintas asociaciones y también con la colaboración del Ayuntamiento. Por ejemplo, el domingo 18 a las 12:30, en el Casino Artesano, la Unión Musical Ecijana da un concierto organizado por los Amigos de Écija. El domingo 25 a las 7:30 en La Victoria, también la banda del Santísimo Cristo el Confalón da otro concierto. Después, el lunes 26, sale el Tientapanza del Carmen a las 12 de la mañana. Y esto es nuevo, el lunes 26 y el miércoles 28, a partir de las 2, hay un Belén viviente en la Plaza de la Zarzuela. Ajá, sí. Y también, ya aparte de cosas de Navidad, este domingo, día 18 a las 11:30, hay un festival flamenco dedicado a la Asociación de Diabéticos y de Alzheimer. Y en Sol Mayor, el sábado 17 por la noche, actúa el Hombre Garabato. Y aparte de eso, en el Centro de la Mujer, Municipal de la Mujer, venga, ¿quién quiere hablar? Sí, pues ya se ha convocado el certamen de relato corto Victoria Sendón, que bueno, que como todos los años organizamos desde el Ayuntamiento, desde el Centro Municipal de Información a la Mujer, y cuya finalidad es potenciar la creación y la divulgación de relatos de género e igualdad. Bueno, las bases se pueden encontrar en internet y hasta febrero se pueden presentar los relatos, que bueno, tienen que tener una extensión máxima de 8 folios, presentarse por triplicado y en el registro del Ayuntamiento hasta el día 17 de febrero de 2012. Y después también se ha convocado desde el Ayuntamiento, desde el Centro Municipal de Información a la Mujer, el Premio de Igualdad, que este es el segundo año, porque como sabéis, pues se cambió antes era el premio de la mujer del año, y bueno, después se consideró desde el consejo que era más interesante pues premiar a todas aquellas entidades, hombres, mujeres, o empresas, asociaciones, etcétera, que bueno, que de alguna forma con su trabajo ya han contribuido a lo largo del año en la lucha por la igualdad, ¿no? Entonces, el objetivo de este premio efectivamente ese, es reconocer el esfuerzo y el compromiso individual o colectivo de personas o entidades cuya dedicación haya favorecido la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Entonces, se premiará con un reconocimiento por parte del Ayuntamiento, y podrán aspirar a aquellas personas o entidades cuyo compromiso con la igualdad se desarrolle en Écija, y las candidaturas con una reseña que puede presentar cualquier persona o cualquier entidad o cualquier asociación que considere, oye, pues mira, pues esta mujer o esta empresa o esta, pues me parece que son merecedoras de esta distinción, pues pueden presentarla con una breve reseña de la aportación al registro del Ayuntamiento, dirigidas al Centro Municipal de Información a la Mujer, y en horario de 9 a 14 horas, que es el horario del registro del Ayuntamiento, hasta el día 17, igual que el certamen de relato, hasta el día 17 de febrero de 2012. Lo repetiremos. Sí, lo iremos repitiendo para que haya mucha participación, sí. Toñi, ¿tenemos teatro? Sí, tenemos teatro mañana o sea, viernes 16 de diciembre. Habrá dos funciones a las 6:08. Alicia en el País de las Maravillas. Es un musical que he escuchado críticas que está muy, muy bien. Es un poquito caro, pero que está muy bien, muy bien. Y luego el sábado 17 vendrá Manuel Lombo con Cante, Incienso y Mirra. Ese es a las 9. Viernes 16 de diciembre, primera función a las 6 de la tarde y la segunda a las 8, Alicia en el País de las Maravillas, es un musical. Y el sábado 17 de diciembre a las 9, Manuel Lombo. Ese fue el presentador de la pasada, de la copla del año pasado. Canta estupendamente. Uh-huh. Ese vale 20 euros la entrada. Bueno, poco cara. Sí, no cara. Yo no. Yo a mí me gusta mucho, pero. Sí, que tú no. Atención, niños y niñas, enterarse de cómo va el Festival de Títeres. Venga, vamos a escuchar qué nos queda por estos días. Loli, dinos. Bueno, pues el viernes 16 actuará una compañía de Segovia que se llama La Pícara Locuela, y con una obra titulada El Faldón de la Locura. Yo la recomiendo porque es muy original. Después, ¿Dónde la sala Pocas Luces que está en el Centro Comercial Las Torres. Una a las 5 y otra a las 7. Muy bien. Y a las 9:30 de la mañana, el sábado 17, hay el segundo encuentro de emprendedores de las artes escénicas, que empieza a las 9:30 de la mañana hasta las 12. Y también el sábado 17 viene una compañía de Portugal que se llama Trulé, que representa una obra a las 8 de la tarde que se llama Amores e Humores da Bonecadas. Bonecadas son muñecadas. Uh-huh. Y el domingo 18 también Trulé Portugal presenta una obra que se titula Robertos e Outras Marionetas a las 12 del mediodía. Y dice José Diego que los Robertos son los muñecos típicos de Portugal, los títeres típicos. Ajá. Y a las 5 de la tarde, otra vez, segundo pase de Amores, el domingo 18, Amores e Humores da Bonecadas. Y después ya seguiremos hablando, porque ya no hay más actividades hasta el martes 20 y el miércoles 21. ¿De enero? No, de diciembre. Ah, de diciembre. Vale, vale, pues ya se irá diciendo. El día 8 de enero. Sí, todas las navidades. Menos pues bonito, los lunes, menos los lunes que no suele haber, por descanso. Es bonito. El resto de los días. Ahí. Pues mira. Bueno, ya. Entre Amador y los títeres tenemos todas las navidades ocupadas y animadas. La pestiñada esa de Amador es el día 23 en el parque, infantil. A partir de la 1, 2:30, 1. Muy bien. Durará hasta las 10 de la noche. Vamos, música, cante, arroz, baile, sí, de todo. Y además, como ya es víspera de vacaciones. Sí, pues puede ir mucha gente. Puede ir mucha gente, ¿eh? Aquí Valle tiene algo que decir. Yo voy a hablar de la piscina. Porque este hombre de la piscina nos tiene frita. Heladita. A ver si llega fresqui en febrero y se vaya, ¿eh? Antes de ayer no me pude yo meter, porque dos hermanas que salen, dicen, no te metas, que está como la nieve. Pero la, y hoy estaba, mi Paco me hizo así, digo, así, hoy está saliendo fría y el agua fría. Y está todo, no es el agua, la piscina, es que está todo, que da asco. Vamos, aquí está cogiendo firmas. Y mucha gente engañando, que si es porque van a echar para los que están empleados, otros que porque es que él quiere seguir. Y vamos, y esto es imposible, como yo le dije antes de ayer, echamos un percheo con él. Digo, pues yo no me pienso ir a la piscina, pues yo estoy aquí desde que se abrió. Y a mí me viene esto muy bien, lo mismo que a mí y a todas las personas de que tenemos dolores. ¿Tú te crees que tú te puedes meter en un agua que esté fría? Hombre, imposible, claro, que no. Claro. Antes de ayer me dieron dos mujeres, dice, vaya, no te vayas a meter, no te vayas a meter, que no hemos tenido que salir nosotros. Me fui arriba a una mejilla. Pero vamos, y que hablamos con él, y vamos, pues, nada, está quedando. La limpiadora siempre cuando una ha estado de vacaciones, por Luis cuando estaba el otro, pues metía una suplente. Ahora está una por la tarde nada más. Demasiado hace, por lo grande que es aquello. Claro. Y además muchas veces la mandan al pabellón. Y además es que tato no solo es la piscina, es que tato que da vergüenza, vamos. Vamos, vergüenza, y es una persona que estaba, como le dije yo el otro día, es que a nosotros nos da vergüenza de darle las quejas todos los días. Pero vamos, que no nos podamos meter en el agua, que ya está bien. Que ya está bien, vamos. Vaya, el libro de reclamaciones. Dice que no tiene hoja de reclamaciones, le dio una señora pues, que va a la que policía. Va allí. Una señora policía. Que va allí, que ha tenido negocio en la plaza, se lo dio, dice que no tiene hoja de reclamaciones. Yo tengo un negocio y he tenido un pacarte. Pues llégate a la oficina del consumidor. Que lo pidió, pero yo a ver si es verdad. No, él dice que quiere seguir, que va a seguir, como se la den a él cuando nos vamos a llamar en huelga. Porque es que es imposible que se vaya ya, porque es que es imposible. Pero Valle, ¿no? Las cosas, hay que protestar, pero hay que hacer cosas. Sí, hay que ir a la oficina del consumidor, poner la denuncia. Loli, pero claro. Sí, ha ido de los que están de allí, que son, ¿cómo se dice? ¿Vocales son? O los que, sí, que uno dice que y ese muchacho se mueve. Hombre, no, además él ha hablado con todo el mundo y se mueve más que la más. Ahora está de vacaciones, el lunes creo que entra otra vez. Pero que es que está todo que hoy no estaba la piscina, nadie vigilante, ni la grande ni la chica. ¿Tú te crees que si pasa algo, qué pasa? Y como eso, vamos, y abandonar por completo de todo. A ver si llega febrero. Pasó un escrito, ponerlo al ayuntamiento, hacer algo. Lo labre, si se ha hecho de todo. Si se ha hecho de todo. Han ido a hablar con la entrada de deporte. No, con por escrito. No, ellos han ido a hablar y todo. Y han hecho de todo. Pero las palabras se las llevan. Y viendo. Han hecho de todo, ¿no? Pero se han hecho de todo. Sí, pero. Pero no, hay que hacerlo por escrito. Hay que reclamar. Dice que España es un país de quejarnos, pero de no reclamar. Y entonces así nos luce el pelo también. Tenemos que reclamar por los cauces adecuados. Somos ciudadanas y ciudadanos y tenemos derecho a manifestar nuestra disconformidad, que sí, que te puedes poner aquí con un micrófono, pero que eso es predicar en el desierto, que las cosas se van consiguiendo con que uno reclame, otra, y así. Pues así, entonces, así como se consideran las cosas, porque por lo menos ya dicen, oye, pues esto no es cosa de una persona, que a lo mejor no es jica, ¿sabes? Sino que esto ya es una cosa que oye, y pueden tomar nota. Es todas las que estamos en la piscina, salimos todos los días y le damos las quejas. Como yo le di antes. Pero que eso no sirve. Que nos da hasta vergüenza, vamos. Que nos da hasta vergüenza. Pero que eso no sirve, Valle. Y como yo le di antes de ayer, digo, a ver si te vas ya pronto, ¿eh? Porque yo no me pienso ir de la piscina, porque yo estoy aquí desde que se abrió. Y a mí esto me viene muy bien. Y lo mismo que a mí, todas las personas que vamos mayores. Ya. Bueno, pero... hombre, pero que, a ver, si es verdad que se va, que ahí dice que no se la van a dar, según se oye decir. Pero vamos, como se la dé el ayuntamiento a él, a menester con la, no sé, hacerle al ayuntamiento. Para que se la den ahí otra vez. No, porque al ayuntamiento no le costa. Entonces. Sí, le costa porque sí, tiene quejas de. Pero no habéis hecho nada. Han ido con las cámaras allí. Nosotros hemos hablado, metía en la piscina. Y bueno, allí han ido todos los del ayuntamiento, han ido. La televisión también ha ido. Sí, allí ha ido. Que no es que ha sido de palabras, que allí han ido ya a verlo todo. La de deporte y todo. Y esto es el colmo, vamos. Bueno, pues bueno, vamos terminando. A ver, que llegue febrero y por lo menos que se ponga en condición aquello. Muy bien, Valle. Eres modelo de indignados. Hombre, es que una va... Como ha dicho la revista Time. Porque una va allí, que como yo digo, me se quitan los dolores, son en la piscina, que voy a tener que estar remoto a las 24 horas, y ahora tú vas y te frías. Y cortamos ya que no se acaba el tiempo. Pues exactamente, nos vamos ya a despedir y decir que quien quiera nos puede escuchar a través de FM Radio, también en el blog de la radio, fm-radioecija.blogspot.com, en La Somos Todas y en la página de la Asociación Hierbabuena. Y os esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. ¿Me escuchas ahí cuando...